Hola de nuevo, gracias por escuchar este podcast y en esta ocasión tengo una entrevista con Raúl Cardós, la cual realicé a principios del 2007, es decir, hace 2 años, y todavía estaba estudiando, tenía una visión muy diferente de la publicidad a la que tengo ahora y pues esta entrevista buscaba entender qué era la publicidad y pues bueno, estaba rodeada de compañeros a los que les cerraban las puertas, les colgaban los teléfonos, no sabían cómo entregar su currículum, no tenían ni idea de cómo, qué era un book, ni qué era un layout, ni qué era un brief, no tenía idea de nada y creo que agradezco mucho que Raúl Cardós haya tomado la molestia de darme esta gran conferencia de 1 hora para enseñarme qué era la publicidad o a qué iba a entrar si es que quería estar en este mundo de la publicidad. Y me gustó mucho una conferencia que él dio, que se llamó Hablándole a Juan Pérez, que presentó en el año 2007 en estos seminarios que hace Vive Cuervo para que los estudiantes puedan presentar un buen trabajo haciendo una propuesta para José Cuervo, el tequila. Así que ojalá que les guste y al final viene una pequeña canción que se llama The Empty Page, que es así como empezar de cero y bueno, tener valor de hacer lo que realmente nos gusta. Gracias. Y bueno, vamos a empezar un poco sobre, hablando sobre los recién egresados de carreras, por ejemplo, como comunicación, mercadotecnia y diseño gráfico. Uh-huh. Pues muchos de ellos saben que en las agencias de publicidad se maneja mucho dinero y se puede ganar, pues relativamente, bueno, es como la idea general de que se puede ganar dinero rápido y entonces aplican a las agencias y muchos de ellos se han dado cuenta pues que hay un trato muy malo en algunas que les cuelgan o dicen, entrégame tu currículum, jamás vas a aplicar. ¿Tú cómo ves que pues que todas estas personas quieran aplicar a las agencias y están ustedes preparados para recibir tanta gente y si no los pueden contratar, qué hacen o cómo los... Mira, yo creo dos cosas fundamentales. La primera es que siempre hay que abrirle la puerta a la gente, y yo lo digo de verdad, o sea, más allá de los problemas que puede haber, porque claro, no puedes tener diario 40 entrevistas con 40 chicos y demás, pero acá por lo menos yo te voy a hablar por mi experiencia en esta agencia o por mi experiencia en el trabajo. Yo empecé y todos empezamos de la misma forma como empezaron ustedes o estos chicos que quieren, no sé, vender al mundo de las agencias. Entonces yo una cosa que tengo muy clara es que es muy feo no hacerle a otros lo que no te gustaría que hicieran a ti. Estoy hablando aquí casi de una cosa de, pues más de filosofía de vida, ¿no? Evidentemente yo sí creo que hay que darle siempre a todo el mundo la oportunidad, por lo menos de ser escuchado y de orientarlos en un momento dado, ¿no? El gran problema que tiene esta industria es que hay mucha más demanda que oferta. ¿Me explico? Es una industria muy pequeñita. Realmente si tú analizas la industria de la publicidad, vamos a hablar de alguien que estudió marketing, ¿no? Uh-huh. Una persona que estudió marketing pues puede aplicar básicamente en cualquier empresa que quiera, de cualquier giro, ¿me explico? Desde una automotriz hasta una que haga pizzas, hasta una que fabrique autos, etcétera. El mundo de la publicidad no es así. El mundo de la publicidad, pues si tú ves cuántas agencias hay en México, son muy pocas. Ahora, si además de eso te pones a ver cuántas de esas pocas son buenas, pues en mi humilde opinión el número se te reduce a 4 o 5. Esa es mi opinión, ¿no? Entonces de ahí yo creo que se explica por qué pues toda esta gente pues tiene un campo de acción mucho más limitado. Eso a mí me parece que hace que las agencias, malentendiéndolo, se den mucho sus moños, por decirlo así, ¿no? O eso me platicas de que les cierren la puerta o no se las abran, no les den entrevistas. Es que muchos nos han comentado que no lo cuelgan el teléfono. No, bueno, qué terrible. Mira, yo debo decir, yo hablando por mi agencia, a menos que alguno me pueda decir que no es así, siempre que se puede le damos chance. Más aún, nosotros sacamos muchos trainees del semillero. Más aún, nosotros empezamos con el semillero precisamente para tratar de forjar chavos y de darles chance en la agencia. Y tenemos constantemente un programa de entrenamiento con chavos de 19, 20, 21 años que están trabajando aquí. O sea, ¿me entiendes? Ahora, sí creo que si no le... Yo creo que uno, ustedes también lo que tendrían que ver es que, más allá de la poca experiencia o nula experiencia que puedan tener, ustedes le van a dedicar su talento y su conocimiento a una agencia. Entonces yo te diría, parece muy estúpido lo que te voy a contestar, pero yo te lo plantearía al revés. Yo creo que lo primero que un chavo tiene que hacer es fijarse muy bien a dónde quiere entrar, fijarse muy bien a qué tipo de agencia le gustaría entrar, porque si bien hay muchas, hay muy pocas buenas. Esta es mi opinión, puede ser que estoy muy equivocado. Entonces si yo fuera un chavo hoy que está haciendo la carrera y quisiera entrar a una agencia de publicidad, yo tocaría la puerta en 3 o 4, no más. Uh-huh. Y trataría de que me aceptaran esas 3 o 4 horas. ¿Cómo? Yo me metería, no quiero hacerle publicidad al semillero, pero yo trataría de alguna manera de hacer una experiencia previa. Lo que es complicado, la gente dice, es que no nos dan chance porque no tenemos experiencia. Pero ¿cómo vamos a tener experiencia si no... Si nadie nos abre la puerta, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en publicidad es probablemente una de las pocas áreas en la vida en la que tú puedes tener experiencia previa si tú quieres. Y es muy fácil. Yo te cuento cómo. Yo diría, a ver, voy a ver qué anuncios me gustan y por qué. Los voy a analizar. Ok, me gusta tal. Luego voy a averiguar qué agencia los hace. Pues ya sé qué agencia los hace. Luego voy a tratar de hablar con la persona que está a cargo de la creatividad o del área de planeación de esa agencia. Y le voy a platicar lo que yo pienso de esa marca. Le voy a decir, oye, yo vine aquí a hablar contigo, fulanito, porque veo los anuncios que ustedes hacen, me parecen muy buenos. Y me parecen muy buenos por esto, por esto, por esto. Eso, de alguna manera, si tú lo ves, es un tipo de experiencia, ¿entiendes? Otra, me voy a poner a ver qué anuncios me parecen malísimos. ¿Y por qué? ¿No? Y yo en mi casa en las tardes me voy a poner a trabajar y me voy a poner a ver cómo los hubiera hecho yo. Y lo voy a llevar. Y voy a llevar a la gente y voy a decir, miren, yo vi esta campaña que no me gusta, que me parece mala por esto, esto y esto, y yo tengo estas ideas, las hubiera hecho así. Entonces, de alguna manera, te hablo cosas muy básicas, pero que de alguna forma les pueden ayudar a ir teniendo una experiencia previa. Leería muchísimo, iría a todas las conferencias que me parecieran buenas, ¿no? Hay mucha gente dando conferencias por ahí, algunas son muy malas, otras pueden ser muy buenas. Y yo creo que depende mucho del approach, ¿me entiendes? El principal error que cometen estudiantes es que cree que, por ejemplo, a mí me llegan muchísimos currículums donde uno trata de ser creativo, ¿no? Me llegan los currículums en botella, en forma de bomba, en forma de cajetilla, ¿no? No, yo creo que está mal. Yo creo que la creatividad hay que mostrarla en otro lado, no en tu currículum. Ese es un gran error, ¿no? Porque además, cuando no tienes currículum, ¿para qué mandas un currículum? Porque a lo mejor te consigues una oportunidad de otra manera. Entonces, yo creo que el problema sí está ahí y es muy feo. Yo se lo atribuyo al exceso de demanda que hay contra la poca oferta. Ahora, uno nunca sabe en una agencia dónde está dejando ir una joya. O sea, dónde está dejando ir un chico que puede ser buenísimo, ¿entiendes? Entonces, pues cada quien te puede hablar por su agencia. Yo lo que te puedo decir aquí es que a mí los chicos que me acercan y me dicen, oye, dame chance de hablar contigo, dame chance de ir a la agencia, se los doy. Aquí vienen estudiantes de visita, hay grupos que se pasan días en la agencia, hay chicos que me han visto en conferencias que vienen y me piden un chance. Entonces, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque yo creo que hay que dárselos. Ahora, sí sería utópico y te mentiría si te dijera, si mañana vienen 40 a tocar la puerta, te voy a meter 40 aquí, porque no puedo, me encantaría, ¿no? Pero no puedo. Entonces, yo creo que pues es un poco en la forma de buscar, ¿no? Oye, pero por ejemplo, muchas solicitudes en el periódico dicen, buscamos una persona con talento. Entonces, de repente, pues el talento es un poco subjetivo. Totalmente. ¿No? Entonces, ¿cómo tú, qué opinas sobre esas personas que piden gente con talento cuando es algo completamente subjetivo? Pues mira, yo de entrada nunca iría a trabajar en una agencia que estuviera buscando gente en el periódico. Ahí. O sea, yo nunca en mi vida he puesto un anuncio en el periódico buscando gente. En las bolsas de trabajo, yo le voy a decir la característica principal. Yo que le pido a un chico que está empezando, dos cosas. El talento es súper subjetivo, como tú bien dices. Además, cuando tú empiezas, el talento te tienen que formar. Esto es una chamba en la que no es que yo vaya a llegar hoy a la agencia y vaya a hacer un anuncio que va a ganar los Cannes pasado mañana. No. No. Lo que yo pido, más allá del talento, son dos cosas. Primero, la curiosidad. ¿Sí? Que tengan muchísima curiosidad, que tengan muchísima pasión por este trabajo, muchísima, porque este es un trabajo muy demandante. La publicidad te da mucho, pero te quita mucho también. Te quita mucho en vida personal, te quita mucho tiempo. Entonces, y tercero, que sean buenas personas. Yo en eso me fijo, ¿eh? Es más, te lo pongo así, mira. Yo no contrato buenas personas como personas. O sea, como personas. Yo te voy a decir, mis políticas de contratación son las siguientes. Yo nunca contrataría a alguien con quien no me pudiera ir a comer. Regla en la vida. Nunca contrataría a alguien a quien no invitaría a mi casa a cenar. Regla en la vida. Y así me fijo en la gente. O sea, toda la gente que está aquí primero que nada porque son buenas personas. O sea, me refiero a la gente que tenga buena vibra, que tenga pasión, decente, sin vicios. Sin vicios me refiero a sin vicios, o sea, sin vicios políticos, vicios que todo mundo tiene, pero gente que venga a pasarlo bien, a trabajar. Tú aquí pasas muchísimo tiempo. Y pasas muchísimo tiempo. Esta gente se convierte en tu familia. Yo lo veo más que a mi familia, a esta gente. Entonces, para mí lo fundamental es eso, sean buenas personas. Después, si están empezando, pues más allá de pedirles que me traigan sus ideas, yo les pediría que me traigan qué tipo de publicidad les gusta, lo que te decía hace un momento. ¿Por qué? Porque así me puedo dar cuenta, por lo menos, del criterio que tienen. ¿Sí me entiendes? Claro. O sea, si me traen, no tiene que ser muchos que hice yo, para que yo diga, ay, qué buenos son, porque no, ¿entiendes? Es que sino gente que venga y me diga, oye, es más, gente que me diga, a mí tu campaña de Volkswagen me parece una mierda, por esto, esto y esto. Entonces, gente que tenga criterio propio, ¿sí? Y el talento se desarrolla. ¿Por qué? Porque el talento, estando aquí, si yo te explico qué es lo que buscamos, qué queremos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos así, en realidad es sencillo, ¿me entiendes? Es cuestión de aprender a pensar diferente, y eso cualquiera lo puede hacer. Es muy triste cuando alguien dice, no, es que yo no sé, no puedo ser creativo. No, cualquiera puede ser creativo, o sea, yo no soy nadie para negarle a nadie la posibilidad de querer hacer lo que mejor le parece en la vida, ¿me entiendes? Entonces a mí me parece muy pinche que una persona en una entrevista te diga, no, tú no puedes ser creativo. Entonces, yo te digo, al principio es muy idiota decir yo busco gente con talento. Pues es muy relativo. Yo busco gente con pasión, con curiosidad, con ganas de matarse el lomo aquí y de salir adelante y de aprender muchísimo. De aprender muchísimo. Tú hace rato me decías que la gente piensa que en publicidad se gana mucho dinero. Yo te voy a decir qué es lo que pasa. En publicidad, si eres muy bueno, ganas muchísimo dinero. El problema es que hay muy poca gente muy buena, otra vez, ¿no? Y en publicidad, todos, los malos y los muy buenos, empezamos ganando nada. Yo trabajé 2 años sin cobrar un peso cuando empecé mi carrera, ¿no? Pues también es otra cosa, o sea, uno es costo-beneficio. ¿Por qué? Porque tú, en realidad, tu primer año dentro de una agencia, en una agencia buena por lo menos, más que produciendo, tú estás aprendiendo. ¿Sí me explico? Ahora, si aprendes muy bien, después te conviertes en una maravilla y produces y produces y produces. Entonces, es un trabajo en el que se llega a ganar muy bien si eres muy bueno, pero en el que al principio ganas muy mal, muy mal. Yo cuando empecé mi carrera, yo creo que de mis amigos, cuando yo salí de la universidad, que tenía amigos que eran ingenieros, otros que eran economistas, otros que eran administradores, yo creo que durante los últimos 2 años yo era el que peor ganaba. ¿Me explico? Era el que todos ganaban más que yo. Yo decía, puta, hubiera sido ingeniero, carajo. Esa curva la rebasas y después puedes llegar a ganar muchísimo. Pero también todo eso, en realidad, a la hora, este es un trabajo, como pocos, en el que lo que te hace ganar bien es la pasión que le tienes. Y esa pasión al principio todo el mundo la tiene. Pero cuando estás 3 meses aquí sin cobrar, hay mucha gente que empieza a decir, híjole, no estoy seguro. ¿Sí me entiendes? Entonces yo lo que, esa pasión hay que demostrarla, hay que tenerla, por sobre todas las cosas. Hay gente aquí que no cobra y trabaja hasta las 3 de la mañana. Pero ¿no? También a veces hay gente que lo tornan en abuso y ahí. Ah, claro. No, bueno. Ahí vuelvo a lo que cada quien hace y dice, ¿no? De su agencia. Yo te puedo hablar de mi manera de dirigir mi agencia. Claro, sí, bueno. Si es la mejor o la peor, no lo sé. ¿No? Si es mejor o peor que otras, tampoco lo sé. Si tú entras a una mala agencia, es muy probable que no la hagas. ¿Sí me explicó? Es muy probable que seas un mal creativo toda tu vida, o un mal planner, o un mal ejecutivo. Si tú entras a una muy buena agencia, es muy probable que la hagas. O sea, tiene mucho que ver, tu primer trabajo tiene mucho que ver con tu desarrollo profesional. Tiene mucho que ver con tu futuro, tiene mucho que ver con las bases que te van a dar. Y lo que dices es cierto, hay agencias donde contratan a un trainee para que le saque copias, ¿no? Porque dicen, pues yo necesito un güey aquí que vaya por las cocas y que saque... No. Aquí nosotros, por lo menos, vuelvo a hablar de esta agencia, y sería buenísimo que en vez de entrevistarme a mí, entrevistaran a uno de los chicos y les preguntaran, ¿me entiendes? Aquí lo que sí hacemos es que tú vas a entrar de trainee, pero desde el día uno vas a empezar a pensar. Claro. Y vas a empezar a pelotear, y el director que te va a decir que está bien, que está mal, por qué. Entonces, vuelvo, pero esta es esta agencia. ¿Cómo será otra? No lo sé, ¿no? Ese es un poco también el tema de... Por eso digo, es bien importante entender con quién... Mira, yo hoy en México, si fuera chavo, yo diría... Yo quiero trabajar con Ana María Lagunaga, yo quiero trabajar con José Alberto Terán, yo quiero trabajar con Marco Polín, yo quiero trabajar en Ogilvy, en Leo Burnett, Ogilvy o Lagunaga, yo quiero trabajar en Walter Thompson, hasta ahí. Hay otras agencias que deben ser muy buenas, pero esas son en las que yo diría, yo aquí, esto es lo que a mí me interesa, ¿no? Curioso, el Semillero de hecho surgió, el Semillero es una escuela que no tiene fines de lucro. Esa es una gran diferencia, porque ahora están saliendo muchísimas. El Semillero nosotros lo empezamos precisamente porque decíamos, los chavos vienen a pedir trabajo y no tienen nada que mostrar. Los chavos vienen a pedir trabajo y tienen trabajos de escuela, que son teóricos. Los chavos vienen a pedir trabajo y realmente nunca han estado en contacto con una gente. Entonces nosotros el Semillero lo creamos para generar nuestras fuerzas básicas, si quieres llamarlo así. Para decir, vamos a echar una mano a los chavos a que mientras estudian, se formen en una agencia con casos reales y a que cuando se vayan a pedir, no quiero decir que a todos los semilleros vamos a contratar aquí, digamos que cuando un chavo salga de la universidad y quiera pedir chamba, tenga un book tengan anuncios suyos, ideas suyas, que mostrar un panorama más amplio de lo que se puede plantear. Entonces, empezamos esto, que hay dos cosas que son fundamentales para mí. El semillero no es un negocio, eso es lo principal. Porque mucha gente me ha dicho, ay, claro, que ustedes lo que quieren es ganar, ganar. No, el semillero no es un negocio. El semillero, lo que es eso. Por eso lo pusimos semillero. Es un lugar en el que, de alguna manera, ¿qué me conviene a mí? Que la gente que va a la agencia tenga talento, sea buena, tenga un criterio. Entonces, si yo la puedo ayudar mientras estudia y luego me la quedo, pues bien, para ellos y para mí. ¿Me entiendes? Entonces, el semillero lo que es un curso, que a diferencia de lo que te puedo pasar en la escuela, es un curso que sean solamente directores creativos de buenas agencias, de agencias que son premiadas, de agencias que ganan premios, de agencias que hacen buena creatividad. Y es un curso en el que lo que se te enseña es a forjarte un criterio y hacer tus ideas, para que al final del día tú puedas, ¿sí?, llegar a una agencia y decir, miren, yo vengo al semillero con estas ideas, que son mías, ¿no? Entonces, te cuento un poco qué ha pasado con el semillero. Hoy hay 70 chavos que se graduaron del semillero trabajando en agencias. Nosotros hemos dado, en los cursos, me parece que ha habido 100 chavos tomando el curso. De esos 100, 70 están trabajando en agencias. Quiere decir que nuestro porcentaje de bateo es bastante bueno. Segundo, en el semillero, lo que ocurre es que tú haces tus ideas y al final del curso te podemos certificar o no. Ya podemos decir, tu book, o sea, tus ideas, a nosotros nos parece que son lo suficientemente buenas para que trabajes en publicidad. Entonces te certificamos. Si no, tú tienes tu book de todas maneras, no quiere decir que te reprobemos, pero nosotros pues, no avalamos que tú seas. Entonces, todo esto lo hemos tratado de hacer de manera muy seria, de manera muy profesional y sin ningún otro fin, de verdad, créeme, que el poder sacar mejor talento a la industria. Nada más, eso es lo que queremos. Entonces, y nos han venido críticas de que si queremos ganar dinero, de que si queremos explotar a los chavos. No, no es así. De hecho, el curso lo que tiene, el pago que un chavo hace por el curso, es un costo de recuperación para mantener las aulas, pagarle a los profesores. Pero nosotros no ganamos un peso, ¿me entiendes? Entonces, y eso lo hicimos precisamente por eso. Dijimos, bueno, ¿de qué manera podemos ayudar a los chavos a que no les cierren la puerta, a que no les cuelguen el teléfono? Te voy a decir una cosa. A mí, el ser profesor, me parece sin duda una de las profesiones más lindas que pueda haber, si no la más linda. Yo di clase en Anáhuac 12 meses y me encantó, me pareció increíble, y más por diversión que por otra cosa. Ahora, yo te voy a decir cosas aquí muy pinches, sus profesores me van a odiar, pero yo digo, yo nunca en la universidad tuve a un profesor de publicidad que trabajara en publicidad y le fuera bien. Nunca. ¿Por qué? Porque yo decía, pues si este güey fuera un chingón en publicidad, estaría trabajando en publicidad y le iría muy bien. Siempre tuve profesores de publicidad que eran más bien teóricos, que más bien habían estudiado publicidad y me estaban dando clase. Entonces un poco yo digo, pues este es un trabajo donde lo que te ayuda es lo práctico, donde lo que te ayuda son los casos, donde lo que tú tienes que hacer es forjarte un criterio, no aprenderte una tabla, claro, no saber los procesos. Eso los aprendes muy fácil, pero el criterio es lo más difícil de enseñar. Entonces, para mí, y aquí te hablo concretamente de la publicidad, ¿no? O sea, hay muchas otras áreas de marketing y muchas otras cosas que igual no son así. Pero hablando de publicidad, sí, el criterio es básico y fundamental, y ese difícilmente lo aprendes en la teoría, ¿no? Y además, pues la tecnología como que ha apoyado mucho que la gente que se quiere dedicar a publicidad, pues se meta, no sé, a Latina, a BrickBlog, o por ejemplo a la Kingsport, sí, sí, ¿no? Que ya tienes como mucho más contacto con la gente que está ganando premios en Cannes, o no sé, como que ya estás más en contacto con lo que realmente se pide, y sobre todo que lo puedes criticar y puedes tener en contacto con las personas para ver si qué fue lo que hicieron, ¿no? Uh-huh. Oye, y por ejemplo, has estado en varios concursos de publicidad. ¿Cuál ha sido el error más frecuente que has visto en, pues no sé, en las ejecuciones de estudiantes? Uh-huh. Pues mira, primero que son muy básicas. Segundo, y más importante, que es uno no nada más ser creativo. Siempre hay que ser creativo con una estrategia detrás. ¿Me entiendes? O sea, decir un chiste a cualquiera se le ocurre. Decir un chiste que además tenga una relevancia para la marca, para el producto y para lo que quieres comunicar, no a cualquiera se le ocurre. ¿Me entiendes? Entonces, yo en los concursos en los que he visto trabajo de estudiantes, lo que me asombra mucho es que veo que hay una gran creatividad, pero muy poco enfocada. Muy poco enfocada hacia un beneficio real, hacia una cosa relevante de una marca, hacia una cosa realmente fundamentada. Sí, eso por un lado. Y por otro lado también me parece que se cae muchísimo en el cliché, en lo común, en lo que es así, ay, saber cómo soy más irreverente, ¿no? O más, o más rebelde. Cuando no, la publicidad no es así. A mí la publicidad que me gusta es la inteligente. Entonces, a mí pasa eso, que en los concursos, te lo soy honesto, yo veo muy bajo nivel en los concursos de estudiantes. Y me parece que es una falta de cultura total de no tomar un libro de publicidad y decir, a ver, pues voy a ver qué se hace en bebidas alcohólicas. A ver, ¿por qué voy a analizar? Voy a ver por qué me gusta lo que me gusta, ¿me entiendes? Entonces, los trabajos de estudiantes son a veces muy básicos. Ahora, tampoco se les puede pedir mucho más, porque son estudiantes, pero si me parece que siendo chavo, pues yo digo, puta, te voy a dar una cosa que me parece fantástica, que esto es de Ana María la Buena, que no me la quiero fusilar. Ella me lo contó alguna vez, me pareció increíble. Ella me decía, a mí me sorprende mucho, ¿sí? Que de repente yo veo que viene pues, un chavo que trae 4 aretes, 3 tatuajes, piercings en la boca, ¿no? Pantalones rotos, playa. Y yo digo, puta, este güey, y es, o sea, tiene todo el look de gratis, ¿no? Y cuando vuelvo a hablar, digo, pues, ¿qué pasó, cabrón? ¿Sí me entiendes? O sea, si te vistes así, eres así, tal, sorpréndeme. Y a la hora pasa mucho por la forma, no sé, me explico, eso que dice Ana me parece muy inteligente, porque creo que pasa mucho por la forma, pero se queda ahí. ¿Me entiendes? Es decir, no, yo soy súper creativo, irreverente, me visto raro. Y vivo en la Condesa. Vivo en la Condesa. No, o sea, la publicidad no es eso. Mírame, el otro tipo de creativo es el que te dice, no, yo solo veo cine de arte y solamente leo novela rusa. Y, no, o sea, para chambear no es todo, ¿no? Tienes que gustar ver telenovelas, y tienes que entender al taxista, y tienes que ir a ver dónde está el piloto, y tienes que llorar en el Titanic. Y, o sea, ¿me entiendes? ¿Por qué es así? Porque estás hablando con gente que es gente normal, es decir, yo hago publicidad para mi mamá, para mi hijo, no para puros raros que viven en la Condesa. Entonces, hago publicidad para detergentes. Entonces, tienes que aprender a entender a toda la gente y vivir lo que toda la gente vive, ¿no? Y qué bueno que toca este tema como de hablarle directamente a la gente, porque tú has revolucionado mucho ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, vimos, nosotros tenemos en la conferencia de Cuervo. Okay. Y pues, por ejemplo, lo de Tuareg, ¿no? Uh-huh. O que está muy enfocado al mercado mexicano sin tropicalizarlo, sin que se sienta como una adaptación de, uh-huh, de Volkswagen para México, uh-huh, y le pones una banderita y un chiquita, sí, y ya, ¿no? Sí. Y creo que ahorita la publicidad está tendiendo mucho a hacer eso. Por ejemplo, que como campañas Mundet, Square, se están yendo como por ese lado, pero ¿no te molesta que como que estén tomando una idea que se esté empezando a clichear y que ya no? Creo que sí, pero ahí depende mucho también, vuelvo al talento de cada quien, ¿no? Yo lo que veo es, o sea, lo que tratamos de hacer aquí es eso, comunicarnos con la gente, no con el cliente, con la gente. Y para hacer eso, pues tienes que entender la realidad de la gente, cómo vive, qué hace. Y lo que siempre digo yo es que la publicidad se tendría que parecer menos a la publicidad y más a la vida. El mejor anuncio que pueda haber es el que tú ves y dices, eso soy yo. Eso me ha pasado a mí. A mí la persona que más me gusta es la más simple, la más sencillita, la más normal, la que menos pretenciosa es, la que menos intenta sorprenderte con algo. No, o sea, la publicidad, ¿no? ¿Cómo has dicho que con los clientes? No sé, como que, por ejemplo, el de Dormimundo, ¿no? Sí. En el que dice, pues es que ahí no está el beneficio de mi mamá. O sea, me imagino que sí. Igual, ¿no? Se dicen, sí. Es que yo ahí no veo el colchón. ¿Cómo voy a saber, cómo va a ser la gente que va a comprar un colchón si no ve el colchón? ¿A qué problemas? Lo que pasa es que hay que saber entender a los clientes es que la gente no es estúpida. Y que la gente sabe lo que quiere. Sí. Y que la gente hoy convive con las marcas de una forma muy distinta a como se convivía antes. La gente hoy entiende mucho más de marketing, si se puede, pues, de alguna manera hablar así. Entonces, la gente sabe que si ve un anuncio de una marca que vende colchones, pues es una marca que vende colchones, no tiene que ver el colchón. Entonces, no sé si me explico. Yo lo que creo es que los clientes que lo entienden les gusta porque le ven un valor a construir su marca. Que hoy para mí eso es lo fundamental. Mira, hoy si tú te pones a ver, la tecnología ha hecho que todos los productos se parezcan entre sí. O sea, hoy si tú te compras casi cualquier shampoo, es bueno. Entonces me explico, todos tienen los mismos ingredientes, todos hacen lo mismo, todos tienen el mismo beneficio. Si tú te compras un pan Bimbo, un pan Wonder, bueno, es lo mismo. Bueno, ahí además es lo mismo, pero me entiendes, o sea, todas las llantas de los autos son contra agua y te protegen de la lluvia. O sea, si tú vas categoría por categoría, todas las computadoras tienen una. Entonces, vivimos en una época en la que es muy difícil realmente que un producto tenga un beneficio que sea infinitamente superior a los demás. O sea, que tú puedas decir, no, este teléfono hace algo que ningún otro hace. ¿Sí? Entonces, por eso mismo, entonces lo que la gente compra son marcas. Claro, en realidad tú podrías tener una Touareg o una BMW X5 o una, qué sé yo, o una Volvo, te decides, y todas son buenas camionetas, te decides por una, por la marca. Nosotros hoy te digo, te parece un caso que me parece increíble. Nosotros acabamos de ganar un cliente nuevo, Herbe. ¿Herbe? Ajá. Les voy a hacer otro anuncio, es más. Ay, puede parecer bueno o malo, no sé. Pero es un cliente que hace pues, verduras enlatadas, comida y tal, ¿no? Todos los anuncios de la categoría, si tú te acuerdas de la costeña, ¿no? Todos hay chícharos volando, chícharos cayendo. O cantando, mujeres cocinando, ta, ta, ta. Nosotros lo que decimos al cliente es, tú tienes que hacer ver a la gente que eres una compañía que nutre a la gente y que lo hace con cariño. O sea, que te interesa que la gente esté bien, ¿no? Sí. Entonces generamos un concepto nuevo para la marca que se llama amor que nutre, ¿no? Y cuando queríamos vender la imagen de la marca, construir la marca, le decimos al cliente, no tenemos que hacer un comercial donde vayamos a ver chícharos ni elotes, porque a la gente le vale madre. Y la gente ya sabe que hacer chícharos y elotes. Lo que tenemos que hacer es un comercial que conecte con la gente a nivel emocional. ¿Sí? ¿Cómo demostramos que el amor te nutre? Entonces nos ocurrió, es una idea increíble, que es pues, la esencia del amor, es el amor entre una madre y su hijo, uh-huh. cuando el hijo está en el vientre, que además es cuando más se está nutriendo. ¡Ay, canta el niño! Entonces el niño, sí, entonces decimos, es más, creo que lo tengo acá. Sí, sí, sí. Puede ser que les guste o no, vuelvo, pero lo que hace este comercial es que la marca te habla desde otro punto de vista. Ahí va. Acá se le da la vida. Es un comercial que te habla de la marca. Es una marca diciéndole a la gente, si tú das amor, recibes amor. Entonces yo hago mis productos con amor, para que tú recibas amor y me des amor. Como una cadena. Y metes a tu familia. Es una cadena, ¿no? Y entonces, pero si te fijas, no hay un chícharo, no hay un elote, no hay jitomate, es la marca hablando. Lo que intentas es construir la marca. Vuelvo. Acabas de ver ahí esta semana, no sé si va a funcionar o no. No, de hecho mi mamá lo vio y lo disruptivo del comercial fue que le llamó la atención la voz y fue como... Normalmente yo tengo como mucha curiosidad sobre los comerciales que basan todo en el texto. O sea, que con audio te atraen, pero no te están diciendo lo que tienes que, que darte, sino que es para que te fijes en sí. el texto, ¿no? Sí. Y a mi mamá, por ejemplo, le gustó mucho, pero me decía, ¿por qué precisamente cambiar toda esa idea, no, de Herbe? Sí. Y ahora hacerlo como otra cosa que parece completamente diferente. Te voy a decir, precisamente, fíjate, por ejemplo, eso que dice tu mamá, fíjate cómo todo es la gente. Uh-huh. Eso que dice tu mamá debe tener más de 35 años. Sí. Bueno, esta marca, lo que le pasó es que se quedó vieja. Uh-huh. O sea, la gente hoy, cuando habla de... Cuando tú le conoces a la gente por Herbes, uh-huh. todo el mundo conoce la marca. Pero la gente te dice, es una marca de mucha tradición, ta, ta. Pero la verdad es que es una marca medio vieja, medio conservadora, que hace chícharos, que hace... ¿Sí me explico? Uh-huh. Lo que dijo tu mamá. Entonces, ¿por qué cambiamos todo eso? Precisamente porque ahora la marca lo que quiere hacer es conectar con tu corazón. Y decirte, no, yo estoy rejuveneciéndome, quiero hablar contigo, mujer de 25 a 35 años, que quiere atacar un mercado más joven, quiere conectar más con el corazón. ¿Y eso incluye cambiar empaque también? Estamos pasando por eso también, ¿me entiendes? Pero es una marca que se está dando cuenta de eso, está dando la vuelta a la comunicación. O sea, claro, este comercial rompe totalmente con lo que hace en esa categoría. Bueno, no digo que a todo el mundo le va a gustar, pero lo hemos probado con gente, con mamás. Ha habido gente que llora. Cuando de emoción. Antes, una marca te podría decir, ay, qué lindo el chícharo y tal, y no te importaba. Hoy, una mamá está mucho más preocupada por cómo se nutre su familia, por qué les da de comer. Entonces, tiene mucho que ver con eso, pero va justo a lo que dices, ¿me entiendes? Es cómo se comunica la marca, no así el producto. ¿Me entiendes? Y también con lo funcional, ¿no? Porque la madre que trabaja a lo mejor no tiene tiempo de Exacto. hacer la conservación de alguna no demás. Tiene que trabajar mucho con culpa. Totalmente, ¿no? Totalmente. En el caso de las mamás mexicanas, peor. Pero fíjate lo que pasó con este comercial. Tu mamá te comentó este comercial, para bien o para mal. No estoy diciendo que le encantó. Es que mi mamá escucha más la tele que la... Pero fíjate lo que es la vida. Antes de esto, tu mamá te había hablado de un comercial como sí, este. Sí, adoren de Gunter de... pero siempre tenemos el problema porque el comercial de Montel se me hace excelente, tiene muy buena selección de los personajes y todo, pero no tiene la suficiente, o sea, como que no se te queda qué marca es, si es Harry, pues es Montel. Entonces, como que nosotros decimos, es genial, nos gusta, nomás se sienta a verlo, cualquier cosa que esté haciendo. Sí. Pero no sabe, hasta hace poco me dijo, sí, es Monmet, pero todavía los dos. Ahora, fíjate una cosa que es increíble. ¿Sabes cuándo salió al aire este comercial? ¿Este? Sí. ¿Hace una semana, dices? El lunes. Uh-huh. Hoy es jueves y tu mamá ya te platicó de... ¿Sí me entiendes? Entonces, tú fíjate. Yo te aseguro que si este comercial fueran chicharos volando en el campo, gente cantando, no te diría nada. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces, esa es la diferencia. ¿Y cómo por ejemplo, con la gente? ¿Qué opinas sobre la Bodega Aurrera que está haciendo como estas cosas de plastilina y como, sí? Sí, a mí me encanta. Me parece increíble. No se va a ganar nunca un premio creativo, pero me parece increíble para atacar desde el personaje lo de Mamalucha, sí, cómo pelea por los precios. Tal. Me parece y está increíble. Está muy dentro de la moda, ¿no? Sí. De... Sí, como sí, que sí. Le supieron... Sí, me parece buenísimo. Oye, por ejemplo, ¿cómo logran que haya una congruencia entre la idea original, el sketch, el copy y la ejecución de dirección de arte para que se mantenga? Pues ahí te va a decir, depende de dónde venga. Si es, yo soy redactor, por ejemplo, soy incapaz de hacer un dibujo. Ya no digas hacer un boceto. Entonces yo lo que digo es que un creativo, tú tienes que ser capaz de vender tu idea con un pedazo de papel y un lápiz. La producción y la ejecución, pues tiene mucho que ver, hay directores de arte que te ayudan, que te enseñan, que te bocetan. Pero si tu idea es buena porque es buena, no porque se vea linda en un papel. Argentina ahorita está ganando muchos premios en diferentes concursos. Uh-huh. ¿Y a qué lo atribuyes tú que ellos estén triunfando mucho? ¿Y cómo ves a México comparado con ellos? Yo creo que los argentinos tienen muchísimo talento. Son muy buenos en lo que hacen. Y han aprendido a tener identidad propia. Y yo creo que están tan lejos de Estados Unidos que eso les ayuda mucho. Mientras que nosotros aquí estamos tan cerca, pues tratamos de copiar mucho a los gringos y eso no nos da identidad. Siendo que México, como país, tendría que tener mucha más identidad que cualquier otro país de Latinoamérica. Entonces, yo sí, la verdad, yo admiro mucho el trabajo argentino, porque tú lo ves además y es argentino. Son ideas muy buenas, muy argentinas, muy de su humor, muy de su talento. Y yo creo que se atreven mucho más que nosotros. Yo creo que son mucho más profesionales que nosotros. Sí, yo creo que todavía no nos atrevemos tanto, los clientes no te dejan atreverte, las agencias no se atreven, entonces me parece que pasa un poco por ahí. Sí, siempre tienes que convencer, y yo digo que es mucho más fácil convencer a un cliente desde la estrategia que desde la ejecución. Uh-huh. O sea, tienes que convencer diciéndole por qué tú piensas que está bien lo que vas a hacer, y ahí ya es un tema súper subjetivo, ¿me entiendes? Uh-huh. Porque pues hay peleas que ganas y peleas que pierdes. O sea, imagínate lo que puedo venderle a Airbus. Sí. Un anuncio en el que dices, no vamos a ver tu producto, y lo que vamos a ver es un bebé, técnicamente un feto, animado, cantando una canción de Mocedades. ¿Sí me explico? O sea, a un cliente que venía de 40 años haciendo chícharos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que el cliente tuvo la inteligencia suficiente, la madurez suficiente de decir, esto es lo que quiero para mi marca, quiero que la marca hable desde otro punto de vista, quiero romper con todo lo que he hecho. Entonces pasa mucho también por la inteligencia de los clientes. Nunca verás una buena idea al aire si no hay un buen cliente detrás. Pero la experiencia te da una cosa que tú vas pues, proponiendo lo que tú supones, piensas, deduces, que es lo que está bien. Este trabajo es mucho una dosis de fe. Pero el que se atreve, pues por lo regular te va mejor que al que... También puede ser muy cómodo decir, bueno, pues tú tienes 40 años haciendo anuncios con chícharos volando, pues yo sigo por ahí, te robo dinero 5 años hasta que me quites la cuenta y se lo des a alguien más. Entonces hay agencias que lo hacen. Claro. O sea, hay agencias que lo hacen y agencias que no. Yo elegí para mi agencia no hacerlo así. Es un camino mucho más difícil, es un camino mucho más complicado, es un camino de muchos más conflictos, pero a la vez también es un camino que da muchas más satisfacciones. Nosotros llevamos 6 años siendo la agencia más premiada de este país, de 8 o 9 que tiene la agencia de existir. Entonces, al grado tal que ya pensamos ni siquiera meternos a concursos, ni meter más a festivales del trabajo, ni nada. Queremos que el trabajo trascienda en la calle con la gente, ¿no? ¿Eso es un viral, lo de Herbes? ¿Intentas que sea como...? No, es un anuncio de televisión. Bueno, igual lo vamos a subir a YouTube y lo vamos a poner en todos lados para que la gente lo pase y lo vea. Porque hoy ya todo puede ser viral, que eso es increíble también. Hoy la gente ahora puede ver todo. Ahora todo puede ser viral. Sí, sí. Eso es buenísimo, eso me encanta. No, porque hay muchas veces que pues la gente no... Además es increíble, a mí lo más... Creo que lo más padre que puede pasarte es que de repente te llegue un anuncio que alguien te mandó. Porque la diferencia es que lo quiso ver. No sé si me explico. Sí. Cuando tú ves la televisión, lo tienes que ver. Cuando te lo mandan por internet, te lo mandó alguien que lo vio y le gustó. ¿Sí me explico? O no le gustó, te lo mandó, mira esta mierda. Pero alguien ya te lo mandó, ya actuó. No estuvo estático ahí diciendo, ya lo vi. ¿No? Esa es la ventaja de los, claro, de los virales. Claro. Y por ejemplo, hace poco pasaron en el Canal 2 un programa que se llama Status, donde hablaba Televisa sobre cómo integra las marcas con sus contenidos. Y bueno, normalmente a veces algunas agencias tienden a ser más que agente de publicidad, agencia de comunicación, y engloban como en todo un paquete para un cliente. Uh-huh. ¿Tú qué tanto buscas integrar entre contenido y publicidad para que la gente no se aburra y tienda a rechazar el producto? Pues nada más que contenido y publicidad, y eso yo... Ahora todo el mundo... Somos muy idiotas los que trabajamos en esto, ¿no? Porque de repente hay una moda, entonces ahora todo el mundo hace BTL y ATL y todo el mundo te habla de comunicaciones integradas y es muy idiota. A mí me parece que una buena agencia lo que tiene que ser capaz es de hacer buenas ideas. Punto. Esas buenas ideas a veces pueden ser un programa de televisión, a veces puede ser un panfleto que te dan en la calle, a veces puede ser organizar un evento, a veces puede ser una campaña. No, no sé si me explico. Entonces, yo no veo tanto la diferencia. Yo lo que digo es que uno tiene que ser capaz de generar para la marca, para una marca, una idea relevante que le sirva para lo que quiere cumplir. ¿Sí me entiendes? O sea, de repente por ahí hay un cliente que te puede decir, quiero una campaña de tele. Y yo te digas, no, lo que tú tienes que hacer es un evento. Hay que tener la madurez también para hacerlo y el talento para tener la idea. Porque no cualquiera tiene buenas ideas en todos lados, ¿no? Entonces, sí creo que los contenidos y esto que ahora está tan de moda, a mí me parece que Televisa lo hace muy mal, por ejemplo. O sea, ¿no? Es que ellos hablaban incluso en ese programa de claro, que pues su sí. mayor éxito había sido La Vida es un Juego, ¿verdad? No lo dudo. ¿Qué? Donde la presencia de Coca-Cola estuvo siempre. Sí, no lo dudo. Ahora, ¿cuál es el problema con Televisa? Que Televisa es dueña del medio. Entonces, pues claro, sí, si yo soy dueño del balón y de la cancha, pues jugamos al ritmo que yo diga. Ese es el gran problema que tiene esta publicidad. Por ejemplo, en Argentina, pues eso no pasa tanto, ¿no? Entonces... A mí me parece que por ahí también los medios pues, tienen mucho culpa aquí, cuando te obligan a hacer anuncios de 30 segundos o de 40 segundos. En Argentina tú puedes hacer un anuncio de 37 segundos, o de 16, o de 14. Es decir, la duración va en función de la idea. Aquí tiene que ir en función de los tiempos que pagas a las televisoras. Entonces, hay muchas cosas también ahí que te afectan y que... Bueno, pues así nos tocó cómo están. ¿No? Las series, por ejemplo, yo veo cómo están ahora haciendo... Product placement en sus series de SOS, esto me parece patético, me parece terrible como se ve. Es que es un super zoom a Sabrina. Claro, me parece que no lo saben hacer bien, ni su productor, no sé ni quién sea, ni. Me parece que no lo hacen bien, ahora, pues así lo hacen y les debe estar funcionando muy bien, bueno, pues, ¿qué vas a hacer? ¿No? Oye, ¿cuál es el reto realmente de un publicista? ¿Buscar nuevos lugares donde anunciarse o hacer mejores anuncios para los lugares que ya están establecidos? Yo creo que es una combinación de ambas cosas. Yo creo que el reto de un creativo tiene que ser hacer ideas relevantes para las marcas. En cualquier medio, en cualquier lugar, inventando medios nuevos, aprovechando los que ya existen. El reto principal de un creativo es sorprender a la gente todo el tiempo. ¿No? Yo no te hablaría de en este medio o en aquel, o buscar nuevos medios. No, yo te debería decir una cosa mucho más integral. ¿No? Un buen creativo tiene que ser capaz de hacer que una marca resalte. Así lo defino yo. Como las guerrillas, el surgimiento de este tipo de guerrillas. Sí, con medios alternos, con medios tradicionales. O sea, hoy todo el mundo acá inventamos más desde la televisión, pero pues, la realidad es que somos un país donde la televisión sigue siendo el medio más importante. Pues si no sabes hacer bien televisión, pues, mira, por ejemplo, lo que ha hecho esta agencia tan buena creativamente, no dicho por mí, sino por... Es que somos una agencia que hace muy bien todos los medios. Hacemos muy buen radio, hacemos muy buena tele, hacemos muy buen BTL, hacemos muy buena gráfica, hacemos muy buenos medios alternos. Hay agencias que hacen muy buena gráfica, pero que su televisión es pésima. Hay agencias que hacen muy buena tele, pero que no tienen gráfica. Entonces, yo creo que otra vez, un creativo tiene en ese sentido, pues que ser capaz de generar ideas en todos los medios, ¿no? En el entendido que una persona es lo que habla, ¿qué está diciendo México y cómo quiere que el mundo lo vea? ¿Qué está diciendo México? Muchas cosas buenas y muchas malas. Además, que México afortunadamente está como de moda en el mundo, creo yo. Uh-huh. Y creo que México dice de sí mismo muchas cosas malas a través de la política y de las cosas que todos conocemos, la inseguridad y demás. Si me preguntas en el aspecto publicitario, no está diciendo mucho. Nuestra publicidad no es ni por mucho una de las mejores del mundo. Está lejos de serlo, tendría que serlo por el país en el que vivimos, ¿no? Claro. Yo creo que la creatividad publicitaria no se corresponde para nada con la creatividad que hay en el país. Y creo que tendríamos que apostarle a eso, que también vuelvo, pasa por conocer a la gente y por tener una identidad, que la publicidad mexicana parezca mexicana, que no parezca gringa o qué sé yo, ¿no? Ahora, pues ¿qué está diciendo México al mundo hoy? Pues hoy afortunadamente tenemos el cine como un arma increíble. Hoy ser naco es chido, ¿no? Entonces, pues creo que México está así agarrando, por ejemplo, la ciudad a mí me parece que está agarrando un carácter hipercosmopolita, como bueno, eso está bueno, está agarrando una onda así padre, o sea, Mazarik parece Park Avenue, ¿no? O sea, ya ves Louis Vuitton, entonces yo creo que la ciudad está como, no sé, yo creo que hay un auge, se está nutriendo muchas cosas, hay mucha cultura, entonces está padre, está bueno. Lástima de la situación en la que estamos con la inseguridad y con todo eso, pero yo creo que es un país increíble y que tenemos mucho que decirle al mundo en todos sentidos, culturalmente, de diversión, qué sé yo, ¿no? Y en cuestión de campañas sociales, ¿cómo ves la publicidad que está haciendo en México? Pues mira, a mí la publicidad que está haciendo en México en general me parece bastante mala, en general. Te hablo de las campañas sociales como te hablo de... Y basta que prendan la tele para darte cuenta. Sí, de hecho hay uno desde una... Creo que es de... Que dicen, ya vamos a comer, ¿no? Y a mi abuelita, por ejemplo, ahora, dice, es que ponen a una señora que está en el campo y su hija le pregunta, hoy vamos a comer, y la señora se queda así y baja la cabeza. Dice, ¿qué no pueden hacer unos frijoles o cualquier cosa para comer? Y entonces ahí pintan a las personas de pues que están en la provincia como gente que no hace nada o que espera que la comida le caiga del cielo o algo así, ¿no? Sí. Pues la verdad, pues sí, es que la gente también cambió muchísimo. O sea, la gente, hoy vuelvo a decir un momento, la gente ya no es tan estúpida como era antes. No es estúpida, la gente nunca ha sido estúpida, entonces yo creo que la gente se da cuenta. Y eso es pésimo. Yo creo que muchas veces la publicidad, ¿no? Es una tarea. Si nosotros fuéramos la mitad de buenos de lo que nos sentimos, no veríamos toda la mierda que vemos en la tele. Eso es, yo parto por ahí, ¿no? Volviendo al principio de la plática, ¿no? O sea, toda esa gente que les cierra la puerta a los estudiantes y les cuelga el teléfono, yo quisiera ver el trabajo que hacen. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que aquí parecemos más de lo que somos, en general, ¿no? Es como inseguridad. Es una inseguridad tremenda. Entonces, a veces también, pues hablamos mucho, pero a la hora de nuestra publicidad sigue siendo muy informativa, muy básica, muy llena de clichés. Y la gente, me parece a mí, que evoluciona mucho más rápido que nosotros. O sea, el consumidor evoluciona más rápido que la publicidad. Y la publicidad tendría que aprender a evolucionar a ese mismo ritmo. ¿Me entiendes? O sea, tu abuela ya no se traga cualquier cosa, tu abuela. Imagínate una chica de 15 años. Entonces hay que aprender a hablarle a la gente de otra manera. Yo vuelvo a lo que decía, o sea, la gente hoy está mucho más informada. O sea, los chavos hoy, ustedes, pues ya crecieron con internet, o sea, ya van a saber el café, ya tienen acceso a ver lo que está pasando ahorita en Moscú. Entonces es otro mundo, la publicidad tiene que entenderlo así. Pero aunque tú digas eso, hay mucha gente que se aburre en internet, por ejemplo, y no tiene nada que hacer. O sea, aunque somos una generación que crecimos con eso, no sabemos. Claro, pero la cantidad de información a la que ustedes están expuestos es más de lo que uno mismo puede entender. Es 150 mil veces más que la que yo estuve expuesto. Yo no soy ningún viejo tampoco, tengo 39 años. Pero sí, es el mundo es otra cosa, es otro rollo. O sea, hoy tú tienes aquí las fotos de tus hijos. Vaya, hoy tú tienes un teléfono. Y va a estar mandando mails aquí. Entonces, bueno, pues la vida cambió, cabrón. Y la publicidad, pues sigo pensando que la ama de casa quiere vivir lavando trastes, ¿me entiendes? Eso es muy idiota, me parece a mí. O cuando intenta no hacerlo así, tú eres la muestra como mujer activa. Entonces te vas de un cliché al otro, ¿me entiendes? Ya no es ama de casa, ahora es mujer ejecutiva. Es una estupidez. O sea, no, hay muy poca gente que realmente conecta con la gente. O sea, mi mujer, por ejemplo, no trabaja, pero no es una ama de casa. Sí, me explicó, o sea, no es una huevona que esté lavando platos y diciendo, ¿qué hago hoy? ¿A dónde me voy a ir? No. Y dice, ay, qué bueno que tengo tiempo para ir a los aeróbicos. O sea, tiene una vida llena de información, de cultura, de cosas. Entonces, es eso. Y la gente no lo sabe. Vamos de un cliché al otro. ¿Y para conectar con la gente, te sirve un Focus Group o prefieres agarrar una sola persona? A mí yo de los Focus Groups. Mira, yo creo que los Focus Groups, yo prefiero sí agarrar a la gente, pero para hablar, para charlar, de qué haces, qué pasa en tu vida, qué te gusta, a dónde fuiste ayer, tienes novio, no tienes novio, qué haces con él, cuánto tiempo vives con él, eso. ¿Qué opinas de esta marca? Exacto, eso para mí es valiosísimo. Ahora, venir a un Focus Group. ¿Puede ser muy a mostrar? No, porque al contrario, te tienes que conocer a la gente. Claro, pero qué tal si funcionó para Pablito, pero no va a funcionar para mí, ¿no? Claro, pero bueno, también si te pones a hacer un anuncio para cada persona, pues terminas haciendo 20 millones de anuncios para cada marca, ¿me entiendes? Bueno, está complicado. Entonces, yo creo que la gente sí, claro, te da información, pero la discute. Por ejemplo, si haces publicidad para niños, lo menos que puedes hacer es hablar con niños y entender en qué están, en qué andan, qué les gusta, dónde van. Chavos, lo mismo, mujeres, lo mismo, señoras, lo mismo. Y después que los entiendes, pues pues no atacarlos como un cliché. O sea, seguimos viendo anuncios con los niños con la gorra de lado porque eso es súper cool. ¿Me explico? Sí. Y seguimos viendo, y hoy en los anuncios las señoras están haciendo step o aerobics. Y dicen, qué bueno que tengo tiempo para mí. ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! O sea, yo no creo que a una mujer le interese que ahora digan, ah, Sánchez, vas a una ama de casa, acaba de crear en tu casa. Y ahora es una vieja persona que va a los aerobics. ¿Y dónde está todo lo demás? O sea, ¿qué eres como mujer? Más allá de que trabajes o no. La tecnología, pues como casi todo el mundo ya puede comprar una Mac y puedes ponerte a editar videos, y hay muchas agencias pequeñas que han surgido y le dicen a los clientes, oye, yo te puedo hacer tu comercial de tele, y se avientan, y de repente, pues como tú dices, le roban 5 años a sus clientes, pues se cambian y van así de agencia en agencia. Uh-huh. Pero, por ejemplo, ¿cómo enfocarías a esos chavos o personas que tratan como de darle un enfoque diferente a la publicidad desde, pues, con recursos muy pequeños que se puede lograr, lo pueden subir a YouTube? Yo te voy a decir una cosa, yo no voy en contra de que cada quien haga en su vida lo que mejor le parezca, ¿no? o de que emprenda el negocio que mejor quiera. Yo creo que trabajar en publicidad, yo salir de la escuela y decir voy a poner mi agencia, es una gran estupidez a la larga. Yo creo que es muy válido poner tu agencia y es un mercado libre al final del día, pero me parece que es un trabajo en el que no hay que tener una, pues una experiencia realmente trabajando con las marcas, porque es muy complicado. O sea, aquí los clientes te confían presupuestos de millones de dólares, es una responsabilidad muy grande, no es a lo que a ti se te ocurra. O sea, tú si lo analizas en esencia, un cliente se va a gastar, pero se está gastando quién sabe cuántos millones en esto, en que la gente vea esto, un bebé que canta. Pues cuando lo analizas es muy jodido. O sea, también ahí yo entiendo a los clientes, puta, a ver, pues voy a hacer lo que tú me digas, pero qué onda. O sea, cualquiera puede poner una agencia. Para poner una agencia lo único que necesitas es tu cabeza. Pues es muy irresponsable para mí pensar que porque estudié marketing o porque en la escuela era más irreverente o porque soy el que tengo aretes, pues soy muy creativo, me parece muy estúpido. Pero pues también, pues cada quien hace su vida lo que mejor le viene y le parece, ¿no? Yo creo que no tendría que ser así. Yo creo que la publicidad, de hecho, tendría que regular muchísimo más eso. La publicidad misma como industria debería regular quién pone una agencia y por qué. Qué tipo de agencia es y qué va a hacer. Porque pues, sí, hay agencias que pueden ser dos chavos en un garaje. ¡Que ojo! ¡Está bien! No digo que está mal. Pero pues es una responsabilidad muy grande hacer algo sin experiencia, me parece. A menos que seas un pinche genio y así digas, bueno, ¿no? Oye, aparte de los clichés, ¿qué es lo que más odias de la publicidad? Que a veces los dices, no manches, ¿cómo podían hacer eso? Pues a mí no me gusta la publicidad pretenciosa o de cliché. A mí me gusta la publicidad fresca y divertida y relevante. A mí, en realidad no es que odio las malas ideas. ¿Me explicó? Ahora, ¿cómo están hechas y tal? Pues no lo sé, no me... Más bien te hablo de lo que me gusta. O sea, a mí me gustan los años que me sorprenden. Y que me hubiera gustado hacer a mí. Y sobre todo que hablan de una cosa que es relevante para una marca y que me hacen pensar, híjole, esta marca está buena lo que está diciendo, ¿no? Más allá de eso, pues me parece que es muy triste lo que vemos en la publicidad, muy feo, muy lleno de cosas normales, ¿no? ¿Hay algo más que quieras decir aparte? Nada, pues nada, suerte a todos en lo que vayan a hacer, eso. Y ya, mira, eso sí, darles de consejo lo que te decía al principio, sí poner... ponerle, me parece mucho foco a dónde van a trabajar y con quién. Eso es fundamental, que no desperdicien, no por eso está teniendo oportunidad, desperdicien sus carreras, porque pues, si tienes con cualquiera, acabas siendo cualquiera, eso es lo que yo creo. These are the words, but not the truth. God bless them all when they speak to you, but that's all right. Thank you. Empty page.